Buenas noches, buenas tardes, 97.6 Radio Brick FM, el viejo tren. Como realmente aún no he sabido concretar exactamente el tipo de viaje que quiero realizar en mi existencia, sigo dando vueltas por los vagones hasta encontrar un compañero o compañera adecuada para que pueda viajar conmigo a lo largo de este hermoso viaje que es la vida. El viejo tren ya estaba diseñado antes de yo incluso haber nacido en las otras tres estaciones de mis antiguas vidas. Y como dejé un tiempo que se quedara parado para realizar unas pequeñas intervenciones en él para los próximos viajes. Porque ya sabéis que desde un tiempo atrás estuvimos viajando, el hermano Fofo y yo, por los raíles desgastados y por las auténticas mesas pobladas de bazos y de tintos en la entrada del primer vagón. Pero quedó instalado para una pequeña reparación. Realmente he recuperado el artefacto como me gustaba, como lo dejé realmente, preparado para viajar de nuevo. Y como en cada momento de la existencia decides hacer algo que te apetece, recupero ahora una estancia anterior musicalmente hablando. Me llamó la atención el nombre propio de esa estancia, que era hoy. Espero que podamos viajar juntos durante un rato más, después de estar aquí. Pero ahora es el momento de viajar hacia el lado donde los cuerpos realmente no tienen ni la más mínima importancia. Los sentimientos se adueñan de los pensamientos y los pensamientos se alejan de los sentimientos para ambos ser libres en un momento indeterminado de una existencia indeterminada que es ahora mismo. ¡Feliz viaje, queridos! He escogido, y no por arte de magia, sino simplemente por cuestiones técnicas. Solo tienes que pulsar un botón y atreverte a introducir la música dentro del viaje. Cada mañana cuando despiertas, al igual que te despiertas, puedes pretender que el día está demasiado triste para ti o demasiado oscuro antes de irte a despedirte del día. Unas cuestiones que nos planteamos habitualmente dentro de nuestro pequeño capítulo de existencia programada. Pero realmente nuestra vida va ocurriendo, vamos viajando unos y otros a un lugar indeterminado, sin conocimiento exacto de dónde estará nuestro término, nuestra estación última para dejar de viajar, apearnos del viaje y despedirnos quizás de los que nos acompañaron en ese anterior ya viaje. No sé si le pudimos decir las cosas que realmente pensábamos antes, porque ahora sí desearíamos decírselas. O tal vez no, o tal vez deseamos irnos hacia nuestra salida del viaje sin quizás despedirnos o decirle hola, presentarnos. Cuestiones que nos aparecen diariamente, pero que no prestamos atención adecuada a ello. La vida está simultáneamente conectada con nuestra historia y nosotros que creemos habitualmente que somos la historia y la vida no tiene nada que ver. Pero creo en pequeñas partes, o quizás en la totalidad de las pequeñas partes, que no es así. Que ambas vidas, las otras y las nuestras, están conectadas con nuestra historia, y las vidas de los otros y nuestras propias vidas forman parte de nuestra propia historia, que un día desaparecerá tanto la historia como las propias vidas. Por lo tanto, el viaje continúa y podemos acercarnos un momento más a las ventanas de los vagones que, por casualidad, habéis aceptado tener, y las personas que se quedan sin poder viajar observando vuestros ojos y vuestra mirada interior. And you'll no longer burn to be burned. Fools to make war on our brothers in Y como casi siempre podemos interpretar las líneas de Leonardo da Vinci como algo proyectado en su mente dislocada, pero podía estar en contacto con lo que estaba sintiendo y viendo a la misma vez. Y ahora a lo largo del tiempo puedes encontrarte en una parte de esas líneas y sentirte introducido en ellas. A veces, cuando rara vez nos equivocamos en el acierto, descubrimos algo que podemos apoderarnos de ese momento y crearnos un estado de levitación dentro de lo que formamos parte como individuos. He encontrado el lugar donde puedo existir con la tranquilidad de mi yo. Pero todo está más dentro aún. Cuando descubres que también puedes lanzar hacia afuera todo lo que realmente sientes y lo que realmente eres dentro de ti. Y ahí comienza el viaje de los obstáculos, el viaje de los miedos y el viaje de los yoes. ¿Cuántos de nuestros yoes quedan atrapados, escondidos e incluso maltratados por otros yoes para que no existan? Para que haya un yo dominante que pueda escoger las manos para caminar con los otros yoes de los demás. ¿Y tú, quién eres entonces? dar sin esperar recibir nada a cambio. Bueno, este también es un momento dentro del viaje que me apetece volver un poco a la parte más terrenal de la existencia de este programa de radio del Viejo Tren y agradecer siempre el contacto interior que puede existir dentro de nuestros corazones y nuestra alma, ahí donde los vagones aún no han cambiado, no hemos cambiado, no nos hemos movido por los pasillos para cambiar de compañeros o de compañeras durante el transcurso del viaje, o incluso cambiar de soledad. Te presto mi soledad y tú me prestas la tuya, o te doy mi soledad y tú haces lo que quieras con la tuya. Compartir durante los momentos del viaje las emociones adquiridas y las que podemos adquirir durante todo el trayecto. Al fin llegaremos todos a un lugar adecuado, el lugar donde las preguntas tendrán sus respuestas y donde las respuestas no necesitarán tener otras preguntas nuevas para saber contestar a las primeras preguntas. Habrá una sola respuesta para una sola pregunta. About midnight, she come round here. About midnight, make me feel so good. Every night about midnight, she come to my home, make me feel alright. Walking down the street, she knock on my door. Walking down the street, knock on my door. Come in my room, make me feel so good. You know what a woman do? Well, well, she make me feel alright. She's a natural-born woman, natural-born soul sender. Natural-born woman, natural-born soul sender. Come here by midnight. Yeah, yeah. I tell you about my baby. When those are called around. Whoa, oh, oh, oh, oh. 5 feet 4. Midnight. From my head to the ground. Well, well. Come around here. Hold on by midnight. Till about midnight. Midnight, midnight. Man, she make me feel so oh, good. Oh, yeah. But I feel alright. You feel alright, yeah. The woman's a winner. Alright, alright, alright. One shot of every night. Yo supongo que alguien intentó prepararnos un poco antes de nacer, de volver aquí, con componentes humanos. Intentó prepararnos para estar en este mundo, para existir realmente. Supongo, pero no, como realmente no estoy en lo cierto, prefiero que podamos hacerlo en el viaje de la duda, sin saber realmente qué hacemos. Que componer otra duda más al acierto, a estar seguro, otra nueva inseguridad para descubrir. No siempre tiene por qué estar lleno de tristeza, sino de emoción. Al contrario, de emoción. Todos hemos viajado en los trenes ficticios de la realidad. Hemos compartido vagones con personas extrañas dentro de nuestro propio conocimiento sobre ellas. Y no hemos comentado nada, ni tan siquiera hemos simulado que nos conocemos. Y a la otra cara del vagón o frente a donde tú estabas sentado, pasaba lo mismo. Incluso si asomabas tus ojos por la ventanilla para disimular que estabais conectando, encontrabas lo mismo en los pasajeros que no pudieron subir al viaje. La verdad, la mentira, la duda, el acierto, la sinceridad. ¿Qué ocurrió entonces? Ahora tal vez sea el momento de descubrir una parte íntegra de ti, antes de que el viaje llegue a su fin, el fin limitado por la otra parte, el que suponía que tú tenías que estar preparado para ello. Pero como te has desconectado de ese principio, ahora eres tú, con tu propia individualidad, el que viajas hacia esos lugares que aún no has encontrado, pero que quieres saber cómo son antes de llegar. Tienes que encontrar la parte íntegra en cada instante antes de que el instante posterior te diga cuál fue el instante anterior. Just the basic facts. Can you just a little pinprick. There'll be no more. But you may feel a little sick. Can you stand up? I do believe it's working. That'll keep you going through the show. Come on, it's time to go. There is no pain you are receiving. A dimension spoke on the horizon. You are. Estoy seguro de que un día encontraremos el lugar adecuado para acentuarnos y pensar ahí. Ahora no pasa absolutamente nada. Es el momento de viajar tranquilamente, observar, dignificar y limpiar. Solo viajar dentro de nosotros mismos. Las emociones y la libertad de pensar. No quedarnos quietos por las imposiciones exteriores. El dulce sol aparece bajo las montañas y los árboles agradecen el agua cuando sonríen. Las gotas enorgullecen tu rostro y tu calor desaparece. A la vez tus manos frotan las hojas y así descubren que aprender no es vano, sino alegre. Sabe bien lo que hacer. Se desnuda y entiende quién fue. Hoy la puta se viste y voy. Sabe bien lo que hacer. Se desnuda y entiende quién fue. Hoy la puta se viste y voy. nadie se lo cree, nadie le cree, nadie se lo cree, nadie le cree, nadie se lo cree, nadie le cree, nadie se lo cree. Y esto fue todo lo que ocurrió realmente en este viaje. Dejad descansar al viejo tren y apearos tranquilamente de él. Espero encontraros pronto en próximos viajes. Goodbye, John. Goodbye, Yoko. Intentad por lo menos ser felices y ofrecer el amor que tengáis que dar sin esperar recibirlo a cambio. Goodbye, John. Goodbye, Yoko.